cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues tan solo son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de lunes, un lunes pues que estamos ya a día 20 de julio de 2020. Tenemos por delante cerca de dos horas, pues para, bueno, dos horitas, para disfrutar juntos y pasar el rato entre amigos, si te apetece. Además, hoy celebramos, pues eso, el Día del Amigo. Hoy es el Día de la Amistad, el Día del Amigo. Y por ahí va a ir el programa también. Te cuento, por ejemplo, que además de esto, pues tenemos... En nada, en unos minutitos tendremos al gerente del Parque de Atracciones Polapar de Santa Pola, que nos va a contar, pues bueno, un montón de cosas interesantes para que... Además, bueno, pues cómo ha vuelto el parque después del confinamiento y qué medidas de higiene y seguridad han tomado, pues además para que podamos llevar a nuestros peques y nosotros mismos podamos estar allí, pues muy seguros. Además de esto, también en la segunda parte del programa se pasará Paco Gómez por aquí, porque hay un partido decisivo esta noche que podrás seguir a través del 101.4 Teleelch Radio Marca a partir de las 8:30 de la tarde, porque nos cuenta Paco Gómez luego la previa de la última jornada de Liga, que además es decisiva, en la que el Elche pues prácticamente se lo juega. Elche Real Oviedo será esta noche, ya sabes, a las 9. Empezamos media horita antes aquí en Teleelch Radio Marca. Y te lo cuenta todo el equipo de Marcador. Paco Gómez estará por aquí para contarnos esa previa. Te cuento que tenemos 28 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 57%. Es algo que puedes saber tú en cualquier momento conectando la televisión local de Elche. Ahí te aparece la temperatura continuamente para que sepas la temperatura que hay en el centro de la ciudad gracias a la estación meteorológica de Teleelche. Y también te cuento que puedes vernos a través de la televisión de Teleelche desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, y escucharnos, pues fíjate, a través de la app de Teleelch, allá donde estés, y también, como siempre, hace ya 30 años, en nuestro dial 101.4 Teleelch Radio Marca. Es alguna de las formas de poder escuchar la programación de esta casa, programación local que empieza a las 7 de la mañana y que termina a las 2 de la tarde en directo desde Elche, con programación de aquí, que nos gusta lo local. Y tenemos también un montón, espero que de buena música para esta mañana de lunes. Buenos días. Safe is

in spite of it. But I don't doubt her intentions when she's saying it. It's not just one thing, not one just thing. I want all of it. Emotionally, spiritual, moving so close to me. I wonder if she knows. She's a maniac in the bed. Sobre las 11 de esta mañana de lunes, un lunes en el que estamos celebrando o se celebra el Día del Amigo, y por ahí va la pregunta del día en Entre Amigos. ¿Recuerdas a tu mejor amigo de la infancia? Y ahora, ¿quién es tu mejor amigo o amiga? Dedícale unas palabras, si te apetece nos las mandas al 665-896450 y las leemos en directo. Hoy es el Día del Amigo, no estaría mal que te comunicaras y le mandaras un feliz Día del Amigo. Se llama Kate Urban, no es mi amigo, es quien acaba de cantar. Kate Urban y este es Gemini. ¡Seguimos! Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days. When we took care of each other. We were living for each other. But I start to wonder if I would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Yeah, I miss all the times we had. Can't forget what you can't get back. And you can't find it in another. Man, time, it ain't your lover. I don't care what you got me for. I'll be there anytime you call. Don't you ever call another. No need to call another. And I start to wonder if I would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when it starts to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Yeah. Would you rescue me? Oh, rescue me. rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Saying sorry, I'll make it up to you. Don't you worry about it. Girl, I'm gonna give it just what you like. Girl, I'm gonna give it just what you like. I'm not too afraid to show you I love you. I'm not afraid to show you and tell everybody that I'm gonna give it just what you like. Yeah, I'm gonna give it just what you like. Girl, lean back. Why don't you? I wanna kiss your two lips. You got me feeling scandalous. The way your flower blooms for me is dangerous. With your pink crush velvet touch, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. My appetite is craving your body. I'm hungry for your love, baby. You are my diet. Really, really, really wanna take a bite. Really, really, really wanna take a bite. Girl, lean back. Why don't you relax? I wanna kiss your two lips. Yeah, you got me feeling scandalous, scandalous. The way your flower blooms for me is dangerous. With your pink crush velvet touch, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. Ooh, you're sweet like honey, baby, so delicious. Got me feeling so good, it's ridiculous. With your pink crush velvet touch, if I can get enough, girl, you know I love two lips. La la la la la la la. Ooh, I can get enough, girl, you know I love two lips. I'm begging, baby, I'm begging, begging, begging for it. Apology that you'll never, ever, ever. I'm begging, baby, I'm begging, begging, begging for it. Got me begging for it. Got me begging for it. I wanna kiss your two lips. Ooh, yeah. You got me feeling scandalous. Scandalous. The way your flower blooms for me is dangerous. Dangerous. With your pink crush velvet touch, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. Like honey, baby, so delicious. Oh, you got me feeling so good, it's ridiculous. Oh, with your pink crush velvet touch, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. La la la la la la. Ooh, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. I love the way you look, girl. Get over here. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Dos minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a ver qué acontecimientos ocurrían pues tal día como hoy en distintos años. Primero te digo que hoy, 20 de julio, pues se celebran los santorales, entre otros, de Librada, Casia, Severa y Elías. Como siempre, os decimos muchísimas felicidades a todos, a todas los que tengáis algo que celebrar en este día, en este 20 de julio de 2020. Acontecimientos, pues fíjate, en 1221 pues se ocurre la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Y en 1900 el conde Ferdinand Zeppelin realiza el primer vuelo a bordo del globo de su mismo nombre, el Zeppelin. Vamos hasta 1969 porque un día como hoy de ese año pues se dan los primeros pasos en la Luna. El módulo de exploración lunar Eagle, componente de la nave Apolo 11, se posa sobre el satélite de la Tierra y Neil Armstrong pisa superficie lunar a las 22:56 horas de este día, según la hora de Houston en Estados Unidos. Poco después de lo hace Edwin Aldrin, mientras que Michelle Collins permanece en la nave. Bueno, fueron los tres tripulantes de esta nave. Y en 2007, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, secuestra la revista El Jueves por presunto delito de injurias a la corona. En 2011, Francisco Camps dimite como presidente de la Generalitat Valenciana. Cinco días antes se anunció que sería juzgado por el caso de los trajes, del que fue exculpado. Y tal día como hoy, en 2015, Cuba y Estados Unidos establecen relaciones diplomáticas tras 54 años de ruptura, con la apertura además de la Embajada de Cuba en Washington. Y nos quedamos en 2017 porque hace tres años se suman los restos de Salvador Dalí para extraer... Lo exhuman para extraer su ADN ante la demanda de paternidad efectuada por la figurense Pilar Abel. La sentencia vino a decir que Pilar no era hija de Salvador Dalí y fue obligada a pagar tanto las costas como la exhumación del cuerpo de Dalí, tal día como hoy, de hace pues tres años. En cuanto a nacimientos, te contamos que en 1918 nacía Olga Ramos, cantante española. En 1919 lo hacía Edmund Hillary, alpinista neozelandés, primero que escaló el Everest. También en el 38 nacía, en 1938, Natalie Wood, actriz estadounidense. Y en 1947 nacía Carlos Santana, guitarrista mexicano. De funciones destacamos dos. En 1937 fallecía, tal día como hoy, Guillermo Marconi, ingeniero italiano, padre del telégrafo inalámbrico, y premio Nobel de Física en 1909. Y en 2004 nos dejaba Antonio Gades, bailarín y coreógrafo español. Hoy se celebra el Día Mundial del Amigo, luego hablaremos sobre esto, sus orígenes, entre otras cosas. Pero antes, como he contado, bueno, pues Carlos Humberto Santana Barragán, más conocido como Carlos Santana, nacía en Jalisco el 20 de julio de 1947 y cumple 71 años y sigue dando guerra. A finales de la década de 1960 fundó la agrupación Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. En 2003 la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición número 20 de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo. Ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammys latinos. Pues nada, yo creo que es buen momento para desearle un feliz cumpleaños al gran Carlos Santana con una de sus temas. Además, viene acompañado por Michelle Branch en este The Game of Love. Feliz 71 cumpleaños, Carlos Santana. Just what you want me to be. One guess, and boom, you're the only one for me. So please tell me why don't you come around no more? 'Cause right now I'm crying outside the door of the candy store. Just take a little bit of this.

Bueno, como te hemos contado al principio del programa, hoy se celebra el Día del Amigo. Te voy a contar que tiene sus orígenes en la famosa llegada del hombre a la luna, sí, tiene que ver con eso que también se cumple la efeméride en este día. Y te lo voy a contar a ritmo de mambo. Bueno, pues sí, la famosa llegada del hombre a la luna y tiene que ver con el Día del Amigo, y es que este fue el suceso elegido por Enrique Ernesto Febraro, un locutor argentino miembro de la logia masónica, para intentar incentivar en el mundo una celebración que girase en torno a una virtud altruista como lo es la amistad sincera. Bueno, pues Febraro quiso conmemorar su Día del Amigo el mismo día en que el coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Edwin Aldrin, hiciese su incursión a la Luna junto con Neil Armstrong en el Apolo 11, como ya te hemos contado. La razón de esta decisión es que Aldrin también era masón y Febraro sentía mucha empatía hacia él, así que se le ocurrió que una excelente idea. Y esta era la manera, pues, de celebrar el logro de este hombre, era conmemorar en la víspera de su viaje al día, un día que tuviese como génesis un sentimiento humano limpio, puro, y como lo es la amistad. Para lograr esto, Ernest Febraro envió una serie de postales a todos sus amigos en el mundo y la mayoría le contestó que estaba de acuerdo. En total envió 1000 mensajes. Te digo que entonces no había WhatsApp, ¿eh?, ni nada parecido. 1000 mensajes. ¿Sabes cuántos recibió él? 700. 700 respuestas de vuelta recibió. Desde entonces se celebra el Día del Amigo no solo en Argentina, también en Brasil, en España, Uruguay y Chile. Así que hoy celebramos el Día del Amigo. Y también lo hacemos aquí y te estamos preguntando, pues, si recuerdas a tu mejor amigo de la infancia. Oye, igual lo conservas todavía. ¿Quién sabe? Y además de esto, pues, si no es ese, pues, ¿quién es tu mejor amigo en este momento, tu mejor amiga en este momento? ¿Quieres decirle alguna cosita, mandarle unas palabras? Pues lo puedes hacer directamente a él o a ella, o bien directamente a nuestro número de WhatsApp, 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. ¿Recuerdas a tu mejor amigo de la infancia? ¿Quieres contarnos alguna anécdota al respecto? 665-896450 es el número del WhatsApp del programa. Llega Carly Rae Jepsen. I really like you. I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly, football on the moon. So honey, hold my hand, you're like making me wait for it. I feel like I could die, walking up to the room. Oh yeah, late night watching television. But how we get in this position is way too soon. I know this isn't love. I need to tell you something. I really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me, you want me too. I really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me, you want me too. Oh, did I say too much? I'm blue in my head. When was I in touch? I really, really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me too. It's like everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on my bed. Baby, late night watching television. But how'd we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. I really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me, you want me too. I really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me, you want me too. Oh, did I say too much? I'm blue in my head. When was I the girl? I really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me, you want me too. Who gave you eyes like that? Said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah! I really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me, you want me too. I really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me, you want me too. Oh, did I say too much? I'm blowing my head, blowing my head. Where was I to go? I really, really, really, really, really, really like you. I want you, you want me, you want me too. Yeah. Bueno, yo tengo que contarte cosas, espero que interesantes, porque hay algo que puedes ver además en nuestra página web en teleelche.es, es un reportaje especial. Ya sabemos que hemos llorado y hemos aplaudido mucho, pero no queremos que se repitan. Pues nada, nuestras cámaras de Teleelche entran en el Hospital General de Elche para que sus profesionales nos cuenten cómo han vivido estos meses de lucha contra la pandemia y qué tenemos que hacer para que no se repita. Es un reportaje especial de los servicios informativos de Teleelche con el que queremos rendir homenaje a quienes han estado en primera línea combatiendo el coronavirus. Y este reportaje, bueno, pues lo puedes ver en nuestra página web teleelche.es. Reportaje especial. Así se combatió el COVID-19 en el Hospital General de nuestra ciudad de Elche. Y por cierto, que ya sabéis que, si no me equivoco, las mascarillas son obligatorias ya en la Comunidad Valenciana. Sabéis que está habiendo ahí algún brotecillo que otro, hay que tener pues mucho cuidado y se apela a la responsabilidad de cada uno, que estamos, me parece, que muy confiados. Así que ya sabes, la mascarilla puesta, tu gel hidroalcohólico en el bolsillo, y cada 2x3, ya sabes, hay que desinfectar las manos y no quitarse la mascarilla.

Bueno, pues ya habéis oído la cuña de Marcador esta tarde-noche en el 101.4. Pues último partido de Liga del Elche Club de Fútbol, y para hablarnos de ello un poquito, pues tenemos con nosotros, pues precisamente, a quien va a retransmitir ese partido junto con todos los compañeros de Marcador y también director de esta casa, Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, Rosa, buenos días. ¿Qué me cuentas? Porque se la juega todo, se lo juega una carta, o sea, la única que queda, que es esta. A dos cartas. A dos. Hoy juega en dos campos el Elche. Ah, vale, sí. Hoy juega en el Martínez Valero a las 9 y jugamos también en Coruña, a 1000 kilómetros de aquí, en Riazor. Porque efectivamente dependemos de dos resultados. Al perder el otro día, el viernes, contra el Fuenlabrada, equipo que estaba por debajo de él, pues el Fuenlabrada nos ha adelantado. Y esta noche, todo o nada. ¿Cómo juega el Elche el playoff? ¿Cómo se clasificaría? Porque esta es la última y decisiva jornada. Ganando, condición sine qua non, al Oviedo, uno viene, que viene salvado, que en teoría puede pensarse que eso va a ser más sencillo, pero podríamos poner, bueno, el fútbol está trufado de ejemplos de equipos que vienen salvados, vienen descendidos y te amargan. Así que, y si no, ponemos el ejemplo del otro día del Barça, que se jugaba la Liga contra el Madrid y va y pierde contra Osasuna en su estadio, en el Nou Camp. Quiero decir que esto pasa en cada jornada habitualmente. Entonces, primero, ganarle al Oviedo sin confianzas. Segundo, esperar que el Deportivo de la Coruña, un histórico campeón de Liga y campeón de la Copa del Rey, gane precisamente al rival al que queremos volver a quitarle la plaza, el Fuenlabrada. No le vale, no vale empatar, tiene que ganar. No, el Deportivo de la Coruña, que lleva 40 años en la en el fútbol profesional, como hoy no gane, y aún ganando puede que no le valga, se va a la Segunda División B. Entonces, al Depor le va la vida este partido. Por eso nos estamos con cierto optimismo, porque al Depor le va la vida. Pero el Depor se enfrenta al Fuenlabrada, al que le vale con ganar o empatar para jugar el playoff, para mantener esa sexta plaza. ¿Cuál es la diferencia? Insisto, que el Fuenla juega por la ilusión de jugar un playoff de ascenso, por la ilusión de hacer historia, y el Depor juega con la necesidad y la urgencia de no descender a Segunda B, porque sería un desastre, un drama para el deportivismo. Entonces nos agarramos a ese partido y nos agarramos al partido del Elche. Hay otro tercer invitado, pero que afortunadamente no está en nuestra ecuación, o sí, pero ya no dependemos de ellos, que son el Rayo Vallecano. Cuando el otro día, en el minuto 90, el Elche perdía por 3-1, y el Rayo estaba ganando, estábamos hundidos, porque entonces sí que hoy tendríamos escasísimas opciones. Pero como el Rayo vio cómo le empataba la Unión Deportiva Las Palmas, que no se jugaba nada en el último minuto y de penalti, ese empate del Rayo ha supuesto que ahora mismo el Rayo ya no esté por delante del Elche. El Rayo, para clasificarse para el playoff, necesitaría A, que gane el Deportivo de La Coruña, es decir, que pierda Fuenlabrada; B, que el Elche no gane hoy; y C, que ellos ganen. Solo así el Rayo podría conseguir esa sexta plaza. Es el que menos opciones tiene, el segundo que menos opciones el Elche, y el que más, el Fuenlabrada. Pero insisto, jornada decisiva, vamos a estar muy pendientes hoy, pues retransmitiendo el Elche, pero viendo por el otro monitor el Depor Fuenlabrada, que es el que nos interesa, y esperemos poder cantar buenas noticias desde esos dos campos. No será la primera vez que se da algún tipo de carambola en la que el Elche sale beneficiado, y esperemos que esta noche sea esa. Desde luego, este último partido de Liga se prevé, este último partido, esta última jornada de Liga se prevé emocionante, porque hay muchos equipos que se juegan todavía muchas cosas. Sí, porque faltan por saber el equipo que va a jugar el playoff, y faltan por saber dos descensos, que uno puede ser el Depor, otro puede ser el Albacete, o el Numancia, o el Lugo. El Deportivo, para salvarse, no solo tiene que ganarle al Fuenlabrada, que nos haría un favor, tiene que esperar que Albacete o Lugo, uno de los dos, no ganen. O sea, que tampoco depende de ellos. Tampoco dependen al 100% de ellos. Ellos tienen que ganar y esperar. Igual que nosotros. Y esperar que pinche o Albacete o Lugo. Uno de los dos tiene que pinchar. Si no, el Depor se hunde a Segunda B. Insisto, para ellos sería un drama. Un equipo que ha sido campeón de Liga, campeón de Copa, y que lleva 40 años en el fútbol profesional, en la élite. Entonces, para ellos sería un drama. Entonces, bueno, nos agarramos a ese partido, nos hemos hecho abonados del Depor ya para esta noche. Con el abono del Elche te regalan el del Depor. Te regalan el del Depor. Y, por supuesto, que nadie se olvide que lo más importante también es que el Elche haga los deberes. Si el Elche no gana. Si el Elche no gana, ni Depor, ni Fuenlabrada, ni Rayo, o sea, nada. Hay que, primero, Lo afirmaba muy bien Pacheta ayer en la rueda de prensa que hoy escucharemos, telemática. Él dice, él es optimista, dice que cree que se van a dar los dos resultados, pero lo dijo hasta la saciedad. Pero primero tenemos que ganar nosotros. Y dice que no va a estar pendiente, o al menos eso dice, del resultado del Depor, que tiene que estar pendiente de su resultado, de ganarle al Oviedo, que hay que ganarle, que el Oviedo es, junto al Fuenlabrada, los dos mejores equipos tras la pandemia, tras la reanudación del campeonato. El Elche ha tenido esa mala suerte de enfrentarse en las dos últimas jornadas a los dos equipos que mejor se han adaptado tras el confinamiento, y pues no va a ser sencillo ganarle esta noche al Oviedo, porque viene ya salvado, eso es cierto, pero eso es un arma de doble filo. Vienen sin presión, y cuando uno juega sin presión, no tiene urgencias, le sale todo. Por la otra parte, el Elche tiene que dejarse el alma, y cuando uno se deja el alma y el otro no, porque el otro ya ha hecho lo que tenía que hacer y no juega ya por nada, el que se deja el alma se tiene que notar. Entonces el Elche tiene que ganar ese partido. Por ejemplo, en el Depor Fuenlabrada, ahí los dos se van a dejar el alma. Uno por la ilusión de jugar un playoff de ascenso primera. Pero el drama del otro. Y el otro es que es un drama. Es que como descienda puede, además tiene una deuda importante. Podríamos estar hablando hasta de la desaparición de un histórico. Entonces, el deportivismo se juega esta noche muchísimo. Y además, es como tú has dicho, no dependen solo de ellos. Tienen que ganar y esperar el pinchazo o de Albacete o de Lugo. Y a todo esto no lo hemos nombrado, pero el Numancia también tiene muchísimas papeletas de descender. El Numancia de Soria, porque está vigésimo, el Numancia necesitaría más milagros. El Numancia tiene que ganar su partido y esperar el pinchazo de dos de los tres equipos que he dicho. Deportivo, Albacete y Lugo. De esos tres tienen que pinchar dos y que el Numancia gane para salvarse el Numancia. O sea que lo tiene mucho más complicado el Numancia. Bueno, pues esta tarde a las 8:30 de la tarde comienza Marcador aquí en el 101.4. Se conecta con la tele a las 9. A las 9 en punto. A las 9 conectamos las cámaras de tele con el estudio directo, por si queréis ver cómo vive esta gente de Marcador. Aquí se vive muy intensamente, con todo el estudio abarrotado. Y bueno, pues yo creo que... Y una buena opción también es que si quieren ver el partido por televisión, que pongan el audio de la radio. Claro, de sí, aquí, porque ahora no hay excusa, ya no vamos adelantados. ¿No? Porque como no lo estamos viendo en el campo, que la Liga de Fútbol Profesional sigue sin dejarnos entrar a los medios locales, no sabemos todavía el porqué. La retransmisión que nosotros hacemos va exactamente igual que la que tú puedas ver en tu casa por la plataforma de televisión. Así que es una buena opción, que pongan el audio de la radio, claro. Y que vean el partido si les apetece a través de la televisión también. Además, luego en el descanso en Teleelch conectamos con el Telenit para toda la información local de Elche, y cuando termine el Telenit a las 10 volvemos a conectar con los estudios centrales de la radio para la segunda parte y ya el postpartido y las declaraciones de los protagonistas. Sin duda una última jornada de infarto va a ser para muchos equipos, sobre todo porque se van a vivir ilusiones y alegrías, pero también se van a vivir unos dramones importantes, sí. Porque como tú dices, hay dos que tienen que descender, ¿no? Hoy es noche, esta tarde. Sí, hoy esta noche es momento y noche de llantos y de alegría, de ilusiones, de tensiones. Hoy no vamos a vivir término medio. Si el Elche no se clasifica, pues estaremos tristes, aunque habrá que aplaudir la temporada que ha hecho el equipo, porque hasta la jornada 42, hasta la última jornada, el Elche se ha presentado con opciones reales de disputar el playoff, cuando su objetivo, no lo olvidemos, como el quinto presupuesto más modesto de la categoría, era salvarse. Pero evidentemente, si no nos clasificamos, pues esta noche estaremos tristes. Y si nos clasificamos, pues estaremos enormemente contentos, porque el jueves y el domingo habrá semifinales del playoff. Creo que te he oído mencionar que lo tuvimos peor en otro momento y lo conseguimos. A ver, yo siempre recuerdo, lo que pasa es que las nuevas generaciones, por ejemplo, de la mitad de los que tengo de Marcador, tenían un año, dos años, acababan de nacer, José Antonio, Abel, Adrián, pero Paco García, nuestro comentarista, lo vivió in situ, yo lo viví in situ, el ascenso en Baracaldo. Estoy hablando del año 97, hace 23 años, el Elche lo tenía mucho peor, o sea, mucho peor. Es cierto, también estábamos en dos partidos, además, la casualidad, paradojas del destino, ha querido que el otro campo donde estábamos es el mismo, Riazor, el Deportivo La Coruña. Lo que pasa es que en aquella ocasión era el filial, el Depor B, y ahora es el grande. Es demasiada casualidad, el Depor, ¿no? Sí, sí, es una paradoja que nos hace pensar que por qué no se puede volver a repetir. Pero aquel enlace era mucho aquel más. Aquel era el ascenso, aquí, allí se jugaba el ascenso. O sí, era la última jornada, aquí no era para clasificarse para claro. Aquello era el ascenso, última jornada, sexta jornada del playoff. El Elche, la cuarta jornada, aquí empataba con el Córdoba a cero y el Córdoba empezó a celebrar aquí ya, 8.000 aficionados del Córdoba, empezaron a mantear a su presidente y los jugadores del Córdoba en el vestuario empezaron a celebrar que habían ascendido. Porque con ese resultado se habían destacado y quedaban solo dos jornadas. Y encima la penúltima la jugaban en casa y dice, bueno, ahí celebramos el ascenso. Craso error, porque en el fútbol no se puede celebrar nada hasta que el árbitro no pite el último minuto. Bueno, pues en la quinta jornada todo se da la vuelta. El Córdoba pierde en su casa, creía que iba a ganar y ascendía. Iba y pierde 1-4 contra el Depor B, que casi no pintaba nada. Y el Depor B pasa a depender de sí mismo. Y el Elche, por si acaso, en esa quinta jornada, para tener alguna mínima opción, tenía que golear al Baracaldo. Y va y le mete 4 al Baracaldo. Vale, nos presentamos en la última jornada con mínimas opciones. ¿Cuáles eran? Dos escenarios. Uno en Baracaldo. Baracaldo, Elche. El Baracaldo ya no tenía nada que hacer. Elche tenía que ganar. Pero tenía que esperar un resultado inverosímil en Riazor. ¿Cuál era ese resultado inverosímil? El único posible que se dio. El Depor B jugaba en casa y le valía para ascender con ganar al Córdoba o empatar. Y al Córdoba le valía para ascender ganándole al Depor B, pero por más de un gol de diferencia. Vale. ¿Cuál fue el resultado que se dio? Pues el Córdoba no lo tenía tan fácil como para ir manteando ya... No, porque ellos pensaban que en la siguiente jornada, en la quinta, cuando mantearon fue la cuarta. En la quinta iban a ganar al Depor B, que veían un filial descafeinado, y pensaban que iban a hacer el balón el nuevo Arcángel. Pero te vuelvo a poner en situación. Uh-huh. Última jornada. El Depor B contra el Córdoba, uno de los dos subía. El Elche era como un convidado de piedra. Sí, sí, sí. Pues el Elche hizo los deberes. El Depor B ni ganó ni empató en su casa. Y el Córdoba sí ganó, pero 0-1. Si hubiera ganado 0-2 o más, hubiera ascendido el Córdoba. Si el Depor hubiera empatado o el Depor B hubiera ganado, hubiera ascendido el Depor B. Bueno, pues se dio el único resultado posible, el 0-1. Hubiera también valido un 1-2. O sea, que el Córdoba ganase solo de uno. Sí, sí. Y gracias a ese resultado, ya que el Elche ganó en Baracaldo, con un sufrimiento brutal, porque el Baracaldo apretó como si no hubiera un mañana cuando íbamos 0-1 ganando. Yo recordaré siempre a Claudio Barragán de rodillas, una estampita de la Virgen rezando. Yo también lo vi. Tú también lo viste. Pues en el campo de rodillas. Yo me bajé a pie de campo esos últimos 20 minutos y lo vi. Y claro, aquello no se me olvida, porque además fue el primer ascenso que yo retransmití y fue el más rocambolesco. Sí. Entonces, lo ponemos de ejemplo porque aquello fue más difícil. Hoy es cierto que también dependemos de dos escenarios, pero no hay tantos equipos implicados. Uh-huh. Aunque sí, sí. Pero se porque, da la casualidad no, también. Sí, es verdad, estamos tres implicados porque el Depor y el Fuenlabrada sí tienen, se juegan algo, pero la diferencia es que el Depor juega por la vida, juega por no descender y el Fuenlabrada por el playoff de ascenso. Uh-huh. Quiero decir con ello que alguien dirá, bueno, es que esto... Todos los días no son fiestas, no, efectivamente, han pasado ya 23 años, ya toca otra vez, ¿no? Toca que sea fiesta esta noche. Ya toca. Pues eso es lo que nos agarramos al espíritu de Baracaldo para que el Elche vuelva de carambola a conseguir, aunque no necesita tantas, más carambolas necesita el Rayo Vallecano, que necesita que fallemos nosotros y que falle el Fuenlabrada para ellos acertar. Ellos sí que están en una situación parecida a la nuestra hace 23 años. Nosotros lo tenemos un poquito más fácil. Yo sé que depende de esta noche que tú cojas vacaciones la próxima semana o no, pero creo que prefieres venir a trabajar, ¿no? A ver, si esta noche no hay playoffs, no se clasifica, pues aguantaremos hasta el viernes y vacaciones, como los jugadores. Pero yo prefiero trabajar hasta el día 3 de agosto. Muy bien. Porque el 2 de agosto sería la final del playoff, el 3 de agosto... El Elche en punta y el último a todo gol de la temporada celebrando el ascenso y yo me cogería el 4, el martes 4. Ya celebrando el ascenso, se ha dicho final del playoff, ya lo hemos hecho. No, ya. Pero mira, yo te digo una cosa, si el Elche se clasifica para el playoff, asciende. Asciende. Yo veía mucho más difícil clasificarnos para el playoff con tantos equipos para una plaza o dos. Y en un momento tan raro también. Claro, en un momento tan raro. Ahora el playoff, si te metes en el playoff, es... uno contra otro, en la semifinal y uno contra otro, o sea, tiene 50% y 50%. Cuando empieza el playoff tienes un 25% porque hay cuatro equipos y solo asciende uno. Pero tú te la juegas a un 50% contra un equipo y yo creo que el Elche, sin presión, porque se la jugaría o contra el Almería, que tiene un jeque que ha puesto más billetes que pesa y tienen que ascender sí o sí, o contra el Girona, que es quintuplica el presupuesto del Elche y tiene que subir sí o sí, o contra el Zaragoza, que también tiene una depresión de caballo. Entonces yo creo que el Elche en el playoff tiene esa ventaja psicológica de que para ellos ascender no es un drama, es como lo del playoff, clasificarse, una bendita ilusión, ¿no? Uh-huh. Pero no hacerlo, pues hombre, no es un drama porque tu objetivo está cumplido con creces, que a luchar por ello la próxima Entonces, temporada. Yo creo que el playoff, el Elche sería el rival a batir. Bueno, pues vamos a ver qué pasa esta noche. Como decimos, una jornada de lo más emocionante, entre otras cosas, es la última jornada y se juegan mucho tanto por arriba como para abajo. Dramas y alegrías se van a vivir esta noche y lo pueden vivir aquí en el 101.4 Teleelch Radio Marca contigo, Paco Gómez, y el equipo de Marcador. Por cierto, otra cosa, fuera ya de fútbol, estamos preguntando. Hoy es el Día del Amigo. Del amigo. Sí, y hoy preguntamos por tu amigo de la infancia. ¿Recuerdas cuál era tu mejor amigo de la infancia? ¿Has mantenido alguna amistad de la infancia, adolescencia, que todavía mantengas? No sé. De la infancia no mantengo a ninguna. O sea, sí, hay amigos, pero que hace mil años que no los veo, por tanto, no los mantienes. De la adolescencia sí mantengo uno. Uh-huh. Sí. Un saludo, Manolo. A Manolo, pero ya el resto son amigos de aquí, de llevar pues viviendo aquí en Elche 31 años. Esos son ahora mis mejores amigos. Afortunadamente tengo una legión de magníficos amigos. Qué bien, qué suerte la tuya. Sí, ¿eh? Bueno, sí. Pero con no, tener uno y que sea bueno ya es suficiente. Con tener, hay que tener todos los que puedas. Eso buenos sí, son ¿verdad? Todos. Si eso son sí, amigos, verdad. Son buenos. Bueno, Paco, que sumes más amigos esta noche. Esperemos que sí, que ¿vale? sean muchos los que se sumen a la causa. Gracias a por ti, pasarte Rosa. Por aquí. Oye, que todo el tiempo, que como yo sé que en tu programa tienes menos tiempo, todas estas cosas no las puedes contar con tanto, así explayándote tanto. Eso por eso es te dejo venir. Eso es verdad. Y lo sabes, a mí, ¿no? Me encanta venir porque además yo sé que este programa tiene mucha audiencia y así yo me promociono, que me falta me hace. Anda que tú también. Venga, vamos con un poquito de música. Música que te va a poner Paco Gómez a la 1:20 en Elche en punto. ¿Ah, sí? Porque es la que no utilizas digas. Para los titulares. Uah, ya me vengo arriba. ¿A que sí? Esto es para venirnos todos un poquito Vamos. Arriba. Gracias, Paco. A ti. Thank you.

Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Amor de verano. Esperamos a nuestro invitado, el siguiente, que es Juan Carlos, gerente del Parque de Atracciones por la Par de Santa Pola. Yo voy a contarte alguna cosita respecto al tema de la amistad. Hoy es el Día del Amigo. Te estamos preguntando por ello, además, si puedes contestar al 665-896450. ¿Te cuento cositas sobre esto? Mira, es que no sé, ¿qué sería la vida sin amigos? Sin ese apoyo para los sentimientos tristes y esas risas, capaces de convertirnos unos a otros en los mejores amigos. Pues de esto te vamos a hablar en nada, en unos minutitos, porque bueno, como hemos avanzado, ya estaba por llegar nuestro siguiente invitado. Y lo tenemos en el estudio, y tiene cosas interesantes que contarnos todas respecto al Parque de Atracciones por la Par de Santa Pola. Bueno, pues tenemos con nosotros a Juan Carlos Rodríguez, él es gerente del parque de atracciones Pola Park en Santa Pola, uno de los parques que ya han abierto, ya lleva un tiempito abierto, y vamos a hablar con él sobre cómo ha abierto, cómo ha vuelto después de esto del confinamiento y demás. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, eres de los que deciden no quitarse la mascarilla, que la cosa está un poco chunga. Sí, yo la llevo puesta, que haré que llevarla. Así ya me acostumbro, y una vez yo creo que te acostumbras ya también, al final es más fácil. Al final, y es que yo creo que nos va a tocar estar mucho tiempo además con ella, ¿verdad que sí? Sí, eso parece, pero bueno. El parque de atracciones Pola Park en Santa Pola, ¿cuándo decidisteis después de todo esto abrir? Bueno, imagino que ya cuando en la tercera fase se pudo abrir, ¿o? Sí, bueno, en tercera fase estaba previsto, ya teníamos indicaciones por parte del gobierno, ¿no?, de que podíamos abrir, pero bueno, aún así esperamos un poquito más porque a partir de cuando anunciaron, ¿no?, que podíamos abrir en fase 3 y demás, nos pusimos ya a trabajar, pero no queríamos abrir hasta que estuviera todo listo y todas las medidas de seguridad completamente implantadas. Entonces, pues bueno, al final la apertura se hizo el 27 de junio, a finales del mes pasado, y bueno, ahora ya estamos ahí abiertos todos los días. ¿Tenéis el sello? Nos lo van a otorgar ahora, lo hemos pedido y nos lo van a otorgar, que es el sello, el del Instituto Nacional de Turismo. Creo que solo hay dos parques. Sí, lo tienen dos parques, Aqualandia, parque acuático, y, ¿sí?, y Mundomar, creo que lo tienen aquí en la provincia. Nosotros seremos, si todo va bien, vamos a ser el primer parque de atracciones que lo tengamos en España. Pues crucemos los dedos y a ver si sale bien, que yo supongo que sí, porque además, sobre todo, vamos a explicarle a los oyentes cuáles son esas medidas de seguridad e higiene que habéis llevado a cabo en todo el parque, que habéis hecho ahí una buena... Sí, para poder abrir con todas las medidas de seguridad. Hemos puesto muchas. Bueno, en principio, antes de entrar al parque, ¿vale?, antes de hacer el recinto, la gente tiene... También se puede comprar la entrada en taquillas, ¿vale?, pero preferimos que la compren online para tener aún más, un aforo más controlado. Pero bueno, de momento no estamos teniendo problemas de aforo, pero la verdad es que la gente está un poquito ahí aún, que no sabe si venir, si ir y demás, pero bueno, tampoco estamos mal, pero que el aforo no hay problema por el aforo, ¿vale? Pero sí que hay una reducción del aforo. Luego, antes de entrar al parque, como comentaba, hay control de temperatura, ¿vale? Si la gente da más de 37,5 no puede acceder al parque, ¿vale? Independientemente de lo que sea, pues al final son medidas de prevención, con lo cual si... Puede ser un simple catarro, exacto, o un simple malestar, pero no estamos previniendo, no se puede acceder al parque con más de 37,5 de fiebre. Luego hay que echarse gel hidroalcohólico antes de entrar al parque también y pasar por unas alfombras de desinfección de calzado, ¿vale? Una vez están ya dentro del parque, en cada una de las atracciones hay máquinas de gel, ¿vale? Todas las máquinas de gel que hay en el parque son automáticas, ¿vale? No hay que tocar ni hay que pulsar ningún botón, simplemente introduce las manos y te cae la solución automáticamente, ¿vale? Porque no queremos que haya cero contacto, ¿vale?, con las máquinas. Entonces, en cada una de las atracciones hay que desinfectarse las manos antes de subir. Y luego, después de cada viaje, el personal del parque desinfecta todo lo que es, pues bueno, cuando te sientas, ¿no?, pues, por ejemplo, en la caída libre, pues las donde te apoyas, sí, los coches, lo que de choque, más los se volantes, puede tocar, ¿no? Exacto, lo que más toca la gente, ¿no?, después de cada viaje, y luego además de la limpieza que hacemos, pues exhaustivamente antes de abrir. Uh-huh. Es un trabajo, ¿eh?, también el tema de, porque no estamos hablando de, por ejemplo, aquí cuando bajamos también tenemos, le damos un poco a todo, es un momento. Es duro. Pero es ahí duro. Constantemente sí, porque... los empleados están. Y han conseguido algo muy bueno también, que es que las esperas no sean excesivamente largas, ¿no? Al final van bastante rápido, yo a cada uno le he cogido el truco a su atracción, ¿no?, para desinfectar, claro, y demás, pero por ejemplo, el chico de los cars, el de los coches de choque, claro, sí, desinfectar tantos volantes, tantos asientos, tantas cosas después de cada viaje, es una paliza, pero bueno, la verdad es que estamos teniendo comentarios muy positivos de sanitarios que han venido al parque y lo han visitado, que dicen, tenéis medidas excesivas. Pero bueno, es que nosotros, eso era un poco el objetivo que buscábamos, ¿no? Claro. El transmitir seguridad y que la gente, todos los comentarios que estamos teniendo era, estaba un poco reacio a ir porque la situación y demás, pero bueno, probamos con las ofertas que estáis haciendo y demás, y todos los comentarios, todos y cada uno de ellos han sido positivos, nos felicitan por el trabajo que estamos haciendo, por todas las medidas que hemos implantado y demás, y luego también el uso de la mascarilla, que es obligatorio. Claro, es obligatorio, además es obligatoria ya en la comunidad. Sí, ahora ya es obligatoria, pero bueno, pero antes de ser obligatoria, ya la pusimos obligatoria en el parque para los niños mayores de 6 años. A partir de 6 años, todo el mundo tiene que llevar mascarilla. Y bueno, es todas las, bueno, y la distancia de seguridad, que también la tenemos marcada también en cada una de las atracciones, en las taquillas, pues están las líneas marcadas en el suelo para mantenerla. Y también se recuerda poner megafonía todo. O sea, lo tenemos todo ahí, estamos todo el día encima. Todo el día, saco. Hay que tenerlo muy en cuenta porque además un parque de atracciones implica pues que haya afluencia de gente, niños, hay muchos niños también, porque aunque sea, es un parque familiar. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso para que los papás decidan, exacto, oye, pues claro, yo como, voy a como, llevarlos porque... Como decía, el objetivo que tenía del parque antes de abrir era ya, aparte de nuestras relaciones y todo lo que tenemos que tener ya en base, ¿no?, de tener todo bien para abrir y demás, era pues eso, transmitir, aparte de ilusión, de magia, todo lo que transmite por la par, pues seguridad, ¿no?, en pues que sea un sitio pues libre de COVID, o por lo menos es lo que te digo, el riesgo de contagio en el parque es mínimo, nulo, o sea, nulo. Con todas las medidas que hay es prácticamente imposible. También tenéis otros servicios, como es el servicio de comida. Ahí también estáis llevando mucha seguridad. Otra paliza, porque claro, después de cada... Es que es muy difícil, porque claro, ya, la gente supongo. Pero es mucho trabajo. Los chicos, claro, después de que se sienta cada una de las personas, tienen que limpiar todas las mesas y todas las sillas. O sea, desinfecta todo para que el siguiente cliente pueda sentarse. Y claro, lo llevamos ahora, hay una terraza bastante grande, con los servicios de hostelería están prácticamente abiertos todos. Entonces, claro, pues hay que desinfectar y nos pasamos todo el día desinfectando. Supongo, pero bueno, ya es rutina. Habéis tenido que hacer muchos cambios, que esperemos que esto pase pronto. Temporada, cuando termina temporada, la próxima a volver, pues como siempre, a lo pues grande. Sí, como eso... Que además creo que la próxima temporada estáis... Estamos que... A ver, hay muchas cosas, hay muchos proyectos, yo no quiero decir nada aún. No decimos tal, nada, pero estáis de aniversario, la próxima temporada. Estamos entonces de aniversario y hay muchas cosas, hay un proyecto grande también muy chulo. Y bueno, la verdad es que se ha retrasado todo un poco, ¿no? Pues debido a la situación, pero bueno, al final no es lo que hay, es lo que toca. Claro, hay que adaptarse y ya pues vendrá tiempos mejores y años mejores y tendremos tiempo de disfrutar. Bueno, ya hemos hablado de cómo vuelve el parque, de cómo ha vuelto el parque, de que podemos ir con toda la seguridad. Luego ya depende que la gente sea cívica y tenga cabeza y bueno, y se comporte en el parque, lleve sus mascarillas en algún momento, en una atracción, por cualquier cosa, hay que hacer un poquito más de cola, pues que tengamos paciencia, porque no olvidemos que para que entre uno, el que sale... hay que desinfectar cuando termina. Exacto. Y hay que tener un poco de paciencia si en algún momento hay colas, que no pasa nada, que el parque está para disfrutarlo. Además, ¿desde qué hora? Desde las 7, abrimos todos los días de 7 de la tarde a 1 de la mañana. Tienen tiempo ahí, pues fíjate, sí, para porque disfrutar además, del parque. Mucha gente también nos lo agradece, ¿no? Porque claro, eso será ya no hay mucho sol, entonces el tema de la mascarilla no afecta tanto, porque claro, no hace tanto calor, el agobio, pues ya es más o menos tarde-noche, entonces la mascarilla se lleva en verdad sin ningún tipo de problema. Cuéntame además, ¿tenéis alguna promoción estos días? ¿O sí, cómo? Ahora bueno, estamos todo el mes de julio con, si compran la pulsera online, ¿vale? En www.palapar.com están a 9,99. Ahora, por ejemplo, también, bueno, hemos tenido hacia atrás, ¿no? Todos los domingos había un domingo loco, que es, bueno, es una promoción que conoce bastante gente, pues son promociones bastante agresivas, ¿no? Que todo el mundo va por ellas. Y ahora ya queda la última del día 26, creo que cae, el domingo 26 de julio, que es quien compre la pulsera 9,99 para ese día tiene un segundo día gratis, ¿vale? Para venir entre el 27 y el 31, creo, por ahí. Pues bueno, compras el día del domingo y luego tienes otro día para volver completamente gratis. O sea que, ¿quién compre? ¿Pero la puede comprar ahora, la del domingo? Sí, sí, ya están a la venta. Acaban de salir además ahora a las 12:30. Vale, pues a partir de ya hay que entrar online para comprar esa pulsera del domingo y tienes otro día. Exacto, otro día gratis. Gratuito. Y si no, que vas a ir un día, pues te va a costar 9,99. Recordamos que es un parque que no hay entrada. O sea, no tiene entrada. Sí. Ahora este año que hemos puesto, ¿verdad? Sí que es verdad que hemos puesto una entrada mínima. Sí, pero explica vale, esto. Pero bueno, la entrada mínima, que mucha gente dice, ay, habéis puesto entrada mínima, tal, pero bueno, es una entrada de 3 euros, ¿vale? Pero que bueno, luego es canjeable en cualquier punto de restauración del parque, pues si quieres palomitas, si quieres un algodón dulce, un helado, un bocadillo, o sea, que en realidad patatas, no estás cobrando bebida. Una entrada. Claro, es como, claro, no, o sea, no es una entrada. Para 3 euros tienes un ticket y con eso vas a poder consumir. Exacto, o sea, bien subirte a una atracción, o sea, vale, cualquiera de las dos cosas. O sea, que no es tal cual, sí, pagar es, claro, por entrar, no. Exacto, tiene su cosa que, pues bueno, te, se te da... La Coca-Cola que te vas a tomar... El importe que pagas se te da al final en producto, en lo que tengas, Coca-Cola, lo que quieras. Bueno, Juan Carlos, invitamos a la gente que vaya sin miedo ninguno, que sí, lleve a los peques, que disfruten del parque desde ya mismito y hasta que nos dejen. Hasta que este nos dejen. Caso. A ver, nosotros estamos hasta el 29 de noviembre, que aún queda Halloween y queda todo, y esperemos que, bueno, la situación mejore, que todo vaya mejor, pero bueno, sí, ahí estamos nosotros todos los días de 7 a 1, pues eso, que invitamos a todo el mundo a que vaya, a que pruebe, a que vea las medidas de seguridad y que de verdad yo digo que se van a sentir seguros, que nos respalda muchísima gente y muchos comentarios que han venido y nosotros estamos ahí todos los días. Es una manera también de ayudar al comercio, porque esto es comercio al final, de la zona, pues a seguir adelante, porque si no, pues sí, fíjate, pues la verdad es que bueno, todos lo estamos pasando un poco que mal, sería, ¿no? Un verano sin el parque de atracciones de Polapar abierto. Pues sí, la verdad es que sí, pues tiene que estar abierto. Juan Carlos, yo te invito a que vuelvas a contarnos más adelante próximas promociones, cómo seguís trabajando, porque además me consta que luego está, por ejemplo, acabas de mencionar Halloween, que para esto todavía falta, pero sois un parque de atracciones de los que se va continuamente reciclando, reinventando y haciendo cosas para que no sea simplemente entrar a subir y bajar en atracciones. Sí, siempre que... intentamos. Bueno, Halloween es una de las temporadas más potentes, ¿no? Después del verano, y es incluso cuando más visitantes tenemos. Porque, bueno, sí que es verdad que no lo curramos mucho, pero bueno, para eso también estamos, ¿no? Pues para eso, como has dicho, reinventarnos, hacer que aparte de las atracciones, crear nuevas experiencias. Y Halloween, la verdad es que gusta mucho, así que esperemos que podamos abrir en Halloween y hacer un Halloween medianamente normal. Seguro que sí, porque nos vamos a portar todo muy bien, como estás haciendo tú ahora, y para que no haya más de lo que está habiendo y pues no vayamos pasitos para atrás. Pues sí. Juan Carlos Rodríguez, gerente del Parque de Atracciones Polar Park de Santa Pola, un lugar donde nos vamos a divertir de lo lindo, donde los niños lo van a pasar bomba, sí, y donde los mayores también podemos disfrutar tanto de las atracciones como de todo lo demás. Se lo pasan mejor a veces los mayores que los niños. O no. Quien fuera niño, a veces también, para poder disfrutar de lugares como este. Gracias, Juan Carlos. A vosotros. Seguimos en Teleelch, Radio Marca, lo hacemos con más musiquita y a la vuelta estamos ya con el Buscando Empleo y casi despidiendo programa, ¿eh? No te vayas. Salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.

de Adarve Tetería. Te lo llevas 6 euros. Te lo tomas allí con bebida incluida 7 euros. Si es que lo que te digo, encender la cocina ya te cuesta más. Y lo mismo, si comes allí te da tiempo hasta echar una mini siesta antes de volver a tus quehaceres diarios. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval, número 4. Ya sabes, en cualquier momento del día siempre es bueno pasar por la tetería. Bueno, pues que ha sido un placer compartir un ratito de radio con vosotros. Estamos ya en las 4 minutitos tan solo, llegamos a la 1. Sabes que llegan los servicios informativos de esta casa. Te cuentan todo lo acontecido en las últimas horas en nuestra ciudad. Y después el Elche en Punta con Paco Gómez. Tampoco te olvides que esta noche hay partido del Elche, sí, el último de Liga, y en la que se juega mucho, no solo el Elche, sino otros muchos equipos. Ya nos ha contado Paco Gómez. Recuerda que han cambiado también los horarios. El Telenit será en el descanso del partido. Y demás. Por si vas a verlo por televisión. Que termines de pasar un feliz día. Yo te dejo con música. Con música. Bueno, la que tenía preparada es cortita. Vamos a poner una más larguita. Pues para que también dé tiempo a preparar todo lo que tienen estos chicos hoy por aquí. Termines de pasar un feliz día. Mañana nos encontramos en el 101.4 y también en Teleelche, en la televisión local de Elche. Y pasamos un ratito entre amigos. ¡Hasta mañana! Voyage, voyage.